¿Alguna vez pensaste que la tecnología te iba a cambiar la vida? Ahora vas a sentir lo que es un teclado en la cabeza. La mesa está servida. Tecnología. Tecnología. Casi humano. Llora, suda, sangra y reacciona a más de 100 fármacos distintos. Pero no está vivo. No se trata de un ser humano, sino de un simulador de última generación llamado Sinman 3G. Está diseñado para que los profesionales de la sanidad aprendan y se entrenen en nuevas técnicas. Fabricado por Leader, es una estructura metálica y cuenta con un depósito que le permite simular todo tipo de secreciones humanas, como las lágrimas, la sangre, el sudor o el vómito. La máquina tiene respiración espontánea, 2.500 variantes de ritmos cardíacos y permite el acceso intraóseo en la tibia y el esternón, la inserción de un tubo de drenaje y el control de la tensión arterial. Además, reconoce un centenar de fármacos y sus dosis mediante radiofrecuencia. Una de las principales novedades de este producto respecto a otros simuladores es que es inalámbrico, una condición que permitirá utilizarlo en cualquier escenario. El Sinman 3G está dotado también de una computadora de control, además de otros dispositivos en el que aparecen los constantes vitales del paciente. Una cámara web permite al equipo ver las imágenes de todas las intervenciones y analizar los aciertos y errores que se pudieran cometer. Reach out and touch faith.